Zona del Metal. Estamos ya arrancando el programa, un poco retrasados, pero bueno, pues acá el director nos ha dicho que no pasa nada, que como ese es el primero, pues aquí en la nueva casa Agorazo Radio, nos podemos pasar también una media o una horita más, ¿no? Muchachos, aquí está a mi derecha el gran Luis Guitarras, el maestro aquí de la guitarra, y a mi izquierda el gran Richard Moreno. Ahí están, dos grandes. Buenas tardes, compañeros. Sí, buenas tardes. Esta tarde tendremos grandes sorpresas. Estaremos anunciando conciertos, lo que está pasando dentro de del movimiento rockero madrileño y a nivel de todo el mundo. Sí, compañeros, tenemos aquí un buen programa ahora mismo. Gracias a la nueva casa que estamos en Solgo Radio. Y dando gracias a todos los espectadores, a toda la gente que nos está siguiendo, que por favor, ahora pedimos disculpas, pero que pensamos con una horita más, porque empezamos retrasados, pero ahora empezamos con unos buenos temas. Patricio. Bueno, sí, pues ahí estábamos escuchando de fondo a la banda madrileña Black Rock, una banda pues que está ahí con un temazo de su álbum del 2010, Esclavos del Rock, nos dice ahí la bellísima Bárbara. Ahí en las voces, pues en la batería está Paul, David Villarreal en la guitarra y el gran Scorpion al bajo. Estamos escuchando de fondo, pues y nada, darles la bienvenida a toda esa linda gente que ya nos escucha por Agorazo Radio. Así que búscanos ahí en tu dial. Estamos ahí empezando el nuevo programa. Bueno, pues vamos a ponerles nuevamente el temita y así pues damos por iniciado. Y saludos allá al otro lado del charco a toda esa linda gente. Por allá está Maximiliano también ya reportándose en la República Argentina, y a toda esa gente de Colombia, de México, que tendremos por acá también bandas de su país, metal de su país. Bueno, pues les dejo con la bellísima Bárbara y la banda madrileña Black Rock con Esclavos del Rock. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a la banda madrileña Black Rock. Ya decíamos que ese tema, pues, Esclavos del Rock, estaba editado o estaba en el álbum del 2010, que llevaba por nombre Todo al Negro. Pues bueno, ¿qué les ha parecido, muchachos, ese tema de estos madrileños que están ahí poco a poco incursionando en el rock? Hola. Bueno, a mí me ha parecido que tienen mucha influencia del heavy clásico de los años 90. Y bueno, veo que le meten mucha caña y mucho ritmo. Y a pesar de que el teclado le cambia ya del heavy metal clásico. Bueno, pues sí. Entonces, estos muchachos pues están ahí también en los bolos, están tocando últimamente a full y pues poco a poco por ahí nos soplaban alguien que están editando su nuevo álbum. Esperemos tener noticias de ellos pues en este año pues que estamos empezando, y ya les veremos por ahí en algún bolo y a ver si lo podemos por acá traer a nuestro programa y pues presentar a la audiencia. Bueno, pues y vamos a continuar con el programa cuando son exactamente las 17:55. Vamos a continuar con el programa y esta vez nos vamos al otro barrio de Madrid, ¿eh? Vamos a escuchar a los Águilas Azules, a los Blue Eagles, con el tema Running in the Night, que nos dicen estos muchachos, y a ver qué les parece también. Estos son unos clásicos, unos hard rockeros de los años 80. Y escucha lo que dicen las Águilas Azules, Blue Eagles. Try so hard, but you just Bueno, pues ahí estaban sonando los Águilas Azules, Blue Eagles. Decíamos que esta banda pues nos estaba presentando el tema Running in the Night, un EP que fue para el 2013, que se llama Slide to You Be. Sí, bueno, a pesar de que tuvieron algunas presentaciones en algunas salas madrileñas, tuvieron un pequeño receso porque cambiaron de baterista y bueno, ahora está un gran amigo nuestro pues ahí conformando la banda y están a tope ensayos y creo que no van a dar conciertos hasta terminar de grabar el nuevo material de los Reagle con Patti Sunday en la vocalía. Excelente esta banda madrileña que día a día pues está surgiendo y está subiendo. Y bueno, hasta donde yo he sabido es que su material estaba sonando en Ecuador. Un buen material de esta banda de hard rock sonando en Área 51. Sí, es verdad. Yo lo he escuchado el programa cuando estaban pasando y ahí a cargo de Carlos Montoya. Un saludo para nuestro... Diego Falconi, perdón. Se me ha cruzado Carlos Sánchez Montoya. Bueno, también un saludo para él, que nos estará por allá también escuchando el programa. Bueno, decir que esta banda de Blue Eagle se consolida en el 2012 a cargo de la bellísima Patti Sunday a la voz y guitarras, y Sergio El Cash a las guitarras también acompañando, Vic El Gons al bajo y Paul González a la batería. Ahora están en busca de uno, no, porque... Sí, están con un nuevo integrante en la batería, un gran amigo de la zona del metal. Bueno, pues esperemos pues a ver si les tenemos por acá en cuenta. Bueno, dejamos ahí, vamos a mandar un saludo para toda esa gente que nos escucha por Agora Sol Radio, pues también a gente que nos mande sus mensajes de apoyo, gracias. A David por allá que está en algún punto de Madrid. También a Maximiliano allá en Argentina. Un abrazo, brother, para ti. Ya estaremos poniendo algo del metal argentino. Que, cómo no, eso nunca falla. Nunca falta por estos programas. Bueno, pues ahora nos vamos hasta Quito, Ecuador, a presentarles una banda, pues, que nació por allá por el 2004, sí. Hablamos de Crossfire. Nos van a presentar el tema Piel Nocturna. Así que ese álbum lo editaron en el 2005. También estuvieron a cargo por ahí de Cristian Londoño a la voz, Douglas Malak a la guitarra, Alexis Vargas a la batería, Joe Rodríguez al bajo y pues el gran Crossfire Ecuador, como se hace llamar, a las guitarras también ahí acompañando. Y como no, pues la discografía de este grupo, pues tenemos por acá algo, Piel Nocturna en el 2005, Víctimas de Agonía, un demo que sacaron en el 2007, el CD en el 2010 llamado Tierra. Así que vamos a escuchar un tema del 2005 llamado Piel Nocturna. Les dejo con Crossfire desde Quito, Ecuador. duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Zona del Metal. Bueno, ahí estábamos escuchando a los quiteños Crossfire con ese temazo Piel Nocturna, nos dicen estos muchachos. Y por acá vamos a seguir con el programa. Algún saludito por allí para toda esa people que está escuchándonos al otro lado del charco, por el resto de Europa. Saludar en Ecuador a toda esa fanaticada de Zona del Metal, que ahora estará con un mejor sonido el programa, y a todos nuestros grandes compañeros compatriotas, principalmente a mi hijo, que es un asiduo de este programa, a Luis, guitarrista de la banda de power metal Brahma, también a nuestros grandes amigos en Cuenca, en Loja, Guayaquil, y a todos los que nos escuchan sábado a sábado, que hemos estado un poco descontinuados en este mes, pero estamos con las pilas puestas para continuar adelante. Y también quiero invitarles a nuestros amigos, a los amigos que nos siguen por medio del Facebook, que la Vía Láctea Guitar, con Luis Guitarras, estaremos tocando ahora en la sala La Vieja Guardia en el Metro Oporto, 8 de la tarde, más una banda de punk y una banda de thrash metal. Es una fiesta rocker, que están invitados a todos los que deseen escuchar, o sea, a la Vía Láctea. Habrá, gratis, ¿no? Gratis. La entrada. Sí, habrá pastel. Habrá bebida, rubias, ¿no? Y rubias. Y morenas también. Lluvias. Bueno, por acá también quiero mandar saludos especiales allá a Ocaña. Por ahí están los brothers Cristian y mi gran amigo Marcurias. Un abrazo para ustedes eterno. Ya saben, muchachos, pilas ahí con ese rock. Y también, pues, el concierto que decía nuestro colega, el Calimits, bajo licencia, nos dice por acá, porque el viernes 21 de febrero en la Sala Caracol también estamos haciendo la invitación, en la calle Bernardo Obregón, 18 Metro Embajadores, línea 3 y 5. Para los de la frontera también, en la línea 3, apertura de las puertas a las 12 de la noche. O sea, y escucha, para que nadie falte. Tenemos una entrada para rifar para este concierto de la Sala Caracol. Bueno, no sé si será en este programa o el próximo programa. Vamos. Esta entrada cuesta 10 euros para este concierto de heavy metal con los Camilits, bajo licencia, y rock, el 21 de febrero. Un gran concierto de heavy metal para los amigos metaleros. Tenemos una entrada. Bueno, una entrada que la estaremos rifando en el próximo programa, porque estamos recién empezando y vamos a ver si nos hacemos con todos los controles másteres aquí. Y esta entrada, pues, el próximo programa estaremos ya enviándonos el número de teléfono de la radio para que puedas llamar. Y si hay una sola persona que llame, pues se lleva automáticamente la entrada. Pero si hay varias, al final del programa la estaremos rifando con todas las llamadas entrantes. Bueno, eso es lo que quería preguntarte, pero bueno, ya lo has dado la respuesta, pues está bien para ver. Porque si llaman una sola persona o llaman diferentes personas a la vez, ¿y cómo se repartiría, pues, el boletín? Bueno, o el boleto. Se la rifaría. A no ser que nos envíen un par de ellas más y ya tendríamos más. Bueno, vamos a continuar con el programa porque el tiempo se nos echa encima. Y vamos a escuchar ahora a otros madrileños también que tenemos por acá. Hoy las bandas madrileñas nos están invadiendo. Hablamos de nada más y nada menos que los Cutalión. Ellos son desde acá de Madrid, y nos traen un tema, pues, que va dedicado para toda la gente, para toda esa linda gente, los metaleros, rockeros de todo el mundo, sobre todo, pues, de acá de España, que estamos un poquito cansados de que nos estén tapando y taponando la boca. Así que el tema que dice es No Nos Harán Callar. Es un tema del álbum, pues, del 2013, y esta banda nació por allá por el 2011, pues, a cargo de la voz grande de Frank Menotti, Dani González a las guitarras, Julie, ellos ya no están, Carlos Luján y Martín, ya no están con ellos, pues en su momento cuando grabaron este disco estaban ahí, hablamos de Juli Martín y Carlos Luján a la batería, así que les dejo con Cuta León, no sí, nos harán callar. Una excelente banda, principalmente a mí me gusta mucho la música de Cuta León, con una buena energía. Yeah, ahí estaban los Cuta León. ¿Qué te ha parecido ese temazo de estos muchachos madrileños? Buenas bandas, ¿eh? Buen Miren, rock. Un temazo, ¿qué te digo? Que quita el hipo. O sea, bueno, pues decir que estos muchachos pues están pasando, bueno, estaban pasando unas horas bajas porque dos de sus integrantes dejaron la banda y pues bueno, motivos personales como suele pasar en esto. Y pues nada, ellos están buscando también ahí un bajista y un batería, así que fuerza muchachos, que ya pronto estarán nuevamente de regreso a las tablas. Y pues una buena banda, como ya han escuchado su tema, pues no nos harán callar. Eso decía los Kutali. Y si para a ver si te tienen algún programa previsto, un concierto, alguna cosa, un garito o algo. Bueno, pues ya estaremos más adelante indicando, a ver si se puede avisar, pues una vez que ya esté conformada nuevamente la banda, me imagino que estará, porque sitios no les falta a este muchacho. Yo lo que sé de la banda Kutalión, que nos estamos siempre conectados en el Facebook, es que están trabajando y están ensayando para grabar otro disco. Eso es lo que yo sé de los Kutalión. Bueno, sí, entonces ya prácticamente con nueva formación están. Sí, sí, entonces prácticamente ya la tienen. Bueno, pues dejamos a Madrid y nos vamos imaginariamente volando hasta el otro lado del charco, y vamos hasta el país vecino de Ecuador, es a Perú, hasta Lima, Perú. Ahí vamos a escuchar una bandaza también que está ahí incursionando poco a poco, se llama Elemento X. Elemento X, una bandaza también, por ahí nos han pegado un chillido. Bueno, Elemento X, decíamos que es una banda que nos trae esta vez un tema que lleva por nombre Esperanza, un demo que lleva también por nombre del 2011 Resurgiré. Así que a finales del 2011 nace Elemento X, gracias a Roland y Richard, que son los guitarristas de la banda, claro, cómo no, y también acompañados por Eduardo al bajo, Wilmer a la voz, Johan a la batería y Heinz sonidista. Les dejo con Elemento X, y luego estaremos escuchando una banda también de Madrid que lleva por nombre Falcón 745, que el tema pues es Soldado de Honor, un tema de gracias a que nos han enviado un demo por acá de Gabriel Peñasco, un saludo para él también, y esta banda también que está sonando muy muy muy bien. O sea, ya les vamos a poner para que ustedes mismos lo cataloguen y lo valoren. Bueno, les dejo con Elemento X desde Lima, Perú, y luego desde Madrid, Falcón 745. Thank you. día el hombre perdió. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Elementos X desde Lima, Perú. Ahora les dejo con Falcón 745 desde Madrid. Dios mío, confío en ti. No permitas que me avergüence. Líbrame de manos de mis enemigos. Existencia que irá pasando ante tus ojos, mirada ausente de esa gente que no sabrá cuál será su suerte. Calles estrechas, paso ligero, arma en tu mano disparando el fuego, cuerpos inertes, suplicas a Dios, será un camino lleno de dolor. Tú que sabes ¡Gracias! Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Falcón 745, pues. Ah, por acá reportándose nuestro amigo Milton Bullarquia. Hola Milton, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Gracias por ese apoyo ahí a nuestro programa, aquí debutando en Agora Sol Radio. Ya estaremos subiendo nuestros perfiles, en nuestros muros, o alguien tiene por ahí el enlace, que me lo diga, por favor, para que la gente se haga con ello. Está en la página ya, ahora mismo está todos los compañeros y amigos que nos siguen, ya nos saben que estamos en la nueva casa, Agora Sol Radio, y estamos dando aquí esta nueva casa, pues dando la oportunidad a nosotros para poderles estarles dando este enlace y que nos sigáis, y gracias. Bueno, pues ahí estábamos, vamos a continuar con el programa, mientras por acá nos ayuda por acá nuestro colega a buscar el enlace de la radio para dar a nuestros queridos oyentes. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa, pues cuando son exactamente 18:35, pues ya estamos por ahí. Bueno, aquí estamos, a los amigos que quieran escucharnos en directo, www.agorasolradio.org. Ahí nos puedes entrar y nos puedes escuchar, y cómo no, pues tus comentarios y tus ideas son bien respetadas. Y lo mismo pues a la gente que quiere hacer una llamadita acá al programa y mandarnos un saludo en directo, pues al 91-287-3638. Así que ahí queda. Estamos regalando una entrada. Estamos regalando una entrada para el concierto, que nuestro amigo Luis Guitarras ya no los va a pasar por acá. El concierto es para el viernes 21 de febrero. Se estarán presentando las bandas Calimits, de heavy metal bajo licencia, y RQR. Así que muchachos, pues el que quiera ganarse esta entradita, pues ya saben, solo tienen que llamar a 91-287-3638 al programa directo y mandarnos un mensaje en directo. Así que y bueno, a la persona que lo, y si no, si hay más de uno, pues nos vamos por sorteo, y si es una sola persona, pues se lo lleva directamente, ya está. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Pues acá vamos a escuchar esta vez una banda desde Venezuela, de que nos viene también por acá Mr. Hawking. Nos trae un tema, Mujer de Mil Palabras, un EP que salió allá en el 2012. Esta banda nace en 2009 a cargo de Oscar, con un género de rock espiritual psicodélico. A la voz está el gran Oscar Suárez, voz y compositor de la banda, Víctor Márquez y Harold Ramos a las guitarras, Leonardo Quintero al bajo y Víctor Barreiro a la batería. Así que muchachos, vamos a escuchar a estos, a esta banda venezolana. Y como jefa de prensa por acá nos dicen también Eji Jiménez, grande, la guapísima Eji. Bueno, les dejo con Mr. Hawkins y Mujer de Mil Palabras. Sangran tinta en mi piel. Zona del Metal. Tienes unos minutos para refrescarte, visitar el bar y luego seguimos con más de Música Maestra Ñaña. Bueno, pues ahí estábamos, un pequeño fallo por ahí que nos pegó un chillido, pero bueno, ya está solucionado. Y vamos a seguir continuando, nos estábamos escuchando a Mr. Hawking desde Venezuela. Ahí estaban los muchachos, pues sonando duro, duro, también por acá, por la Caverna Infernal de Zona de Metal. Ahora les vamos a dejar con los movimientos que tenemos por acá, a cargo del gran Luis Guitarras y Richard Moreno, pues que nos van a informar de algunos movimientos en los bolos, en los garitos, tanto de Madrid como a nivel, pues por acá. Cruzando el charco. Cruzando el charco, también por ahí tenemos algún movimiento. Efectivamente, hoy mismo hay un concierto, un segundito porfa que lo tengo. Bueno, antes voy por favor. Anunciar que esta noche estaremos tocando la Vía Láctea Guitar con Luis Guitarras en la sala La Vieja Guardia del Metro Oporto. También estará una banda de punk metal y una banda de thrash metal. A todos los amigos, compañeros que quieran escuchar un poco de música de lo que tocamos, heavy clásico, estamos interpretando a Black Sabbath, a Iron Maiden, a Metallica, entonces que se den cita al Metro Oporto, a La Vieja Guardia, en la calle La Tórtola. Y bueno, quiero saludarles a todos los grandes amigos de La Vieja Guardia que estarán ya pues preparando y probando el sonido, que en pocos momentos yo ya me traslado para allá y para probar el sonido. Y también saludarles allá al otro lado del charco, en Quito, a nuestros grandes amigos, a todos los que nos siguen, Zona del Metal, Madrid, España, que ahora es en Ágora Sol, que Radio, y bueno, en Loja, en Cuenca, en Guayaquil, en Macará. Bueno, en todo Latinoamérica. Seguro todo que Latinoamérica. A la gente que, a la gente también que está por ahí por Venezuela, está por México, también en Costa Rica tenemos por ahí grandes amigos también ya enganchados. Y cómo no, allá a la República Argentina. Maximiliano Martín. A todos los que nos siguen por medio del Facebook y los dispositivos móviles, pues que estamos ahora evitando el ablande con más fuerza en Ágora Sol, Zona del Metal, Madrid, España. Bueno, pues aquí vamos a continuar con el programa. Vamos a escuchar a la banda francesa que nos acá nos mandan también por acá el álbum. La banda se llama Miss Gordite. Es una banda desde Francia, pues. Y vamos a presentarles dos temas de esta banda, porque están aquí estrenando pues ya acá en Zona de Metal un tema pues editado allá en el 2010. El tema que lleva por nombre es Assis y Star System, así que les vamos a dejar una banda pues que como banda se estabiliza en el 2007 gracias a Yves Gogat y pues acompañado de Phil Bernard, Elsa Thompson, Daniel Colombini y Teddy Van Weger. Así que les vamos a dejar con los franceses, Miss Gordite y estos dos grandes temas. Sortir l'action et agir. You know my name. Jam Dream. Bueno, pues ahí están sonando los muchachos de Miss Cordite desde Francia con dos temazos. Pues decíamos, el primero era Asis y el segundo Star System. Así que buen tema, buenos temas. Aquí escuchando por Agora Sol Radio y Zona del Metal con Luis Patrick y el gran Richard Moreno, aquí desde la compañía de nuestro director César. Acá está echándonos un cable. Y saludos ahí a los hermanos de Radica Radio que están ahí también en sintonía. Gracias, hermanos, a esa linda gente, pues a David, a Milton, a Maximiliano allá en Argentina, a la linda gente de Costa Rica que también está por acá, a toda esa gente de Colombia, de Venezuela y, cómo no, acá de Francia también por acá, un poco aquí poniendo también metal europeo. Sí, señor, ya vamos también con metal español, que vamos aquí para todo. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y nos vamos hasta Argentina. Pues vamos a escuchar un tema de estos argentinos magnos, un tema cruel golpeador. Pues está, ya puedes buscarlo en YouTube, ¿tá? Están ellos también ahí, ¿cómo te digo? Están inaugurando un vídeo que está ya rodando por YouTube. Así que Magnus Quell, golpeador. Les dejo con estos argentinos grandes y ya vamos a darles la alineación dentro de poco. Bueno, pues ahí estaban, Cruel Golpeador, nos decían los Magnos desde Argentina, una banda pues que nace por allá por el 2006, así que, y está pues a cargo de esas voces magistrales de Javier Barroso, Eugenio Vela las guitarras, Santucho Domínguez guitarra y coros, Coco Díaz al bajo y coros, y Leo Dobao a la batería. Grandes Magnus, allá un abrazo eterno para ustedes, muchachos, desde Zona de Metal, desde acá Patrick, Richard y Luis les dan y les desean muchos éxitos, brothers. Hay un abrazo para ellos, yo sé que nos están escuchando también allá en Argentina, los Magnus, grandes muchachos, grandes. Gracias a Martín, el hombre que nos pone por allá, todos esos grandes temas nos cuelga por acá, gracias a él, porque es un... Bueno, por acá el maestro Luis Guitarras ya se nos va, porque esta noche toca. Les va a dejar la última invitación para toda la gente de Madrid que se encuentra y que quiere darse cita a ver a este virtuoso de la guitarra. En el Metro Oporto, en la sala La Vieja Guardia, todos los que quieran escuchar buena música, habrá Pum, habrá Thrash Metal y nosotros estaremos tocando temitas de Black Sabbath, de Iron Maiden y bueno, de Metallica, y lo pasaremos bien. Habrá pastel para toda la gente que llegue. Para y todos los cumpleañeros, para sobre todos todo. Los cumple, bueno, y bueno, estaremos el próximo sábado con un nuevo programa Zona del Metal. De mi parte yo me despido porque tengo que ir a cumplir, y acá mis compañeros quedan todavía con el resto del programa Zona del Metal, Madrid, España, Ágora, Sol y Radio. Bueno, pues por acá se va. Por acá nos dicen de chiquita que tiene que ir a hacer la cena. Bueno, pues vamos a continuar con el programa cuando son exactamente las 7 y 10 minutos. Así que por acá, 7 de la tarde, 10 minutos por acá por Madrid. Un día frío y lluvioso que estábamos por acá. Pero aquí estamos machacando los cerebros pues con el metal de todo el mundo, sí señor, de todo el mundo. Pues saludos allá a toda esa linda gente. Por acá nos pasan un dato nuestro compañero Milton, pues nos dicen gran concierto este día, el martes 11, así que este martes 11 estarán los legendarios Napalm Death aquí en la sala Penélope aquí en Madrid, así que todos a darse cita, los muchachos o la gente que quiere y seguidores de esta banda muy buena de los Napalm Death, junto a Heater Breed y los Exploited. Así que ya está hecha la invitación. El metro Moncloa o Argüelles, línea 3. Y pues nada, 22 euritos nada más. Así que ven a disfrutar de estos tres grandes del metal internacional, se puede decir ya, porque los Napalm Death son unos legendarios rockeros. Unos monstruos, tío, del metal. Unos monstruos del metal, Patrick, unos monstruos, vamos, y la gente que quiera, vamos, estar escuchando a esta gente, vamos, que están invitados al concierto de estos buenos metaleros. Bueno, así es, vamos a continuar con el programa, saludos a toda esa linda gente, a la gente que nos escucha por los dispositivos móviles, por los móviles, tablets y toda esa vaina que está ahora de moda, y gracias a ello podemos llegar a diferentes partes del mundo, así que enhorabuena a esos informáticos que se inventan día a día estas cosas. Bueno, ¿alguna cosa que acotar? Nada, Patrick, aquí disfrutando contigo de estos buenos temas que pones y que estás dando, y agradecerte mucho, tío, de que este programa tenga larga vida. Bueno, y también mandar saludos a esos sufridores también que están por ahí cogiéndose de las greñas. También saludos especiales para ellos. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Vamos a poner un tema de una banda que está ya haciéndose estreno con un tema que nos han enviado. Pues hablamos de un demo pues que lleva por nombre Silencio. La banda es Angel, así con J y H, Angel. Y un demo pues que nos hacía llegar nuestro gran colega George Sigüenza. Un demo del 2014, es para este año que están sacando ya, promocionándolo. Y vamos a escuchar, es un temita muy bueno, El Silencio, ya lo he escuchado más de una vez, y pues les dejo para que ustedes también lo sepan, y escuchar y a ver qué tal. Saludos para la gente de Ecuador, gracias, brother, gracias mi linda gente. de su camino bonita, aunque vaya contra el viento. La bendita, la bendita, con victorias y derrotas, aunque de ella obtenga la suya, no será esto suficiente para Bueno, pues aquí estamos ya, nos pegamos aquí un poco, un recesito ahí pequeño, pues por aquí se estaban despidiendo nuestro director César y también nuestro compañero Luis Guitarras, porque esta tarde tiene una presentación, ya ha dejado dando a la gente pues la invitación. Así que, bueno, vamos a continuar con el programa, esta vez nos vamos hasta Argentina, ahí mismo Argentina, no nos movemos. Y desde Sudamérica no nos movemos y nos vamos hasta Argentina. Ahí están la banda, pues Stillson, una banda con un tema que nos trae en exilio, se llama el tema. Pues este tema va del álbum Pánico Escénico, editado en el 2012. Así que esta banda nace en Guernica, Argentina, o Guernica, Argentina. Luego de varios cambios de sus integrantes, regresan en el 2011 con más fuerza. Stillson está formada por Jonathan Borcellos a la voz, Juan Baco a las guitarras, a la primera guitarra, Leandro Nievas a la guitarra rítmica, Cristian Díaz la batería y Javier Romano al bajo y coros. Les dejo con Stilson, Exilio. Ahí estaba Stilson, Exilio nos decían estos muchachos desde Argentina. Ahí pues también trayéndonos ese buen metal pues de los hermanos argentinos. Pues hoy han estado por aquí desfilando algunas bandas argentinas y las que nos quedan aún. Bueno pues saludos allá a toda esa linda gente en Sudamérica, en cualquier país de Sudamérica y Latinoamérica. Y en general pues por acá también por Europa. Ahora no nos podemos quejar de que el sonido está muy mal y todo eso, pues ahora ya estamos saliendo de puta madre, como decimos por acá en la vieja Europa. Bueno, saludos a toda esa linda gente, a todos los contras también, un abrazo para ellos, eternos, porque si no fuera por ellos tampoco estuviéramos aquí. O sea, esto es así. Bueno, y a Milton, a David, un abrazo eterno, va a esta linda gente, vaya lindos compañeros. Milton y David, pues grandes amigos. Ellos tienen el programa los días jueves de 20 a 22 horas, Radical Radio. Así que les invito para que escuchen ese programón también. Muchachos siempre están ahí con la gente invitada, con las bandas de punk, rock, metal y hardcore, greencore, de todo. Así que esos son grandes, grandes, David, Radical Sonoro. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Richard, a ver, pues Richard, dame señales de vida, a ver. Patrick, aquí escuchándote y escuchando a Stilson, que es un temazo que has puesto, tío, que me has dejado helado, chaval, en ver estas bandas tan buenas que hay al otro lado del charco. Bueno, y no solo también de Sudamérica, de Latinoamérica en general, pues también aquí te vamos a poner una, y mira qué banda que te voy a poner. Ellos son de Logroño, de La Rioja, y su nombre es Etos, un nombre pues ahí muy griego de la mitología griega. Así que Etos, Más Allá de la Razón, nos trae un tema, y ese tema pues viene del álbum Desnudando la Realidad. Es pues un álbum que está desde el 2003, el año pasado están por ahí rodando, y esta banda se forma en el 95. En el 2000 lanzan su maqueta que lleva por nombre Tiempos Difíciles, una maqueta que está de 5 trabajos compuesta. En el 2013 graban su primer álbum, que lleva por nombre el nombre de la banda, Ethos. Su nombre proviene de una palabra griega, Ethos, que significa pues más o menos como cada estado de ánimo. A ver, para cada estado de ánimo hay un tipo determinado de música, y que cada tipo de música crea un estado de ánimo determinado. Eso nos dicen los muchachos de Ethos. Así que en el 2004, a principios del 2004, son elegidos entre las 1400 bandas europeas. ¡Hostias! Dijo en español. Para participar en uno de los concursos más prestigiosos de Europa, que es en el Metal Fest Villa de Bilbao. Así que estos son los grandes Ethos, y pues vamos a escucharlos. Vamos a escuchar a estos muchachos de Écija, pues de La Rioja, desde España. Les dejo con Más Allá de la Razón. Bueno, sí, pues ahí estábamos escuchando a los riojanos, a los riojenses, bueno, a los de Écija. Los estábamos escuchando ahí a Etos con el tema Más Allá de la Razón. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y vamos a poner un temita también de los muchachos de Puerto Llano. Hablamos de Agadón, una banda pues que ahora tienen otro proyecto musical, los Copy Ray, y pues también están por ahí los muchachos presentándose. Y el tema que nos traen esta vez es de Las Cenizas, un tema pues que está, un corte que está en el álbum del 2012 que lleva por nombre Los Últimos Días. Así que esta banda nace a finales del 99 por David Luchena y Tony Barahona, y Javi también, claro, el gran Javi a la batería. Pues en el 2006 publican su mini LP que lleva por nombre Ave Fénix, que luego lo reeditaron en el 2008. En el 2010 ingresa José Gómez, esa voz primordial de José Gómez, y pues y ahí está este trabajo a cargo pues de estos muchachos: José Gómez a la voz, Domi Pérez a la guitarra, Tony Barahona a la guitarra también ahí, Pedro Torres Nieto al bajo y el gran Javi Gavilán a la batería. Una gran banda desde Puerto Llano, Ciudad Real, Castilla-La Mancha. Ahí está, los de Puerto Llano, Agadón. Les dejo con Tela Ceniza. Hola, soy José, cantante de Agadón, y os mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Zona de Metal. Y como no, también a ese gran colega Patrick, por mantener encendida la gran llama del rock. Lo dicho, un fuerte abrazo, salud y rock and roll. Zona del Metal. Bye. Zona del Metal. Vaya heavy metal contundente de estos muchachos. ¿Qué te ha parecido este tema de estos muchachos, de este trabajazo? Los últimos días de Agadón desde Portellano, también ahí haciéndose presente. Estos grandes amigos, son grandes amigos del programa. Creo que cuando nos iniciamos, pues estuvieron ahí también apoyándonos. Hasta el día de hoy están apoyando, y nosotros también. Nuestro cariño es recíproco. Repetido, Bonder. Bueno, saludos especiales allá a Argentina. Allí está nuestro colega Martín también haciéndonos ahí ese aguante al programa. Gracias, hermano. A la gente de Lord Kraken, Kraven, a Magnus, a toda esa linda gente que está por ahí, a Arcángel Mendoza también, que está por acá ahí escuchándonos, pues gracias a Arcángel. También pues a toda esa linda gente de Ecuador también. Ahí está pues también Fidel Simancas, un abrazo para nuestro hermano Fidel allá en algún punto del mundo. Te piden el número de... Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Aquí nos hace una invitación nuestro colega Richard. Pues Richard, todo tuyo. Bueno, aquí dándoles una invitación para el concierto de Calamitz de Bajo Licencia Roque. Viene el 21 de febrero de 2014, Sala de Caracol. Les esperamos. Estamos dando una rifa para esta entrada. Para los 10 primeros que llamen, los 10 primeros que llamen se rifará y se llevarán una entrada para el gran concierto Calamitz. Ahí estaba nuestro amigo pues Richard haciendo la invitación para ver a los Calamitz y a qué otra banda más. Bueno, también hacerles que hacerles la invitación este martes también estarán presentándose los legendarios Napalm Death. Por acá también estaba acompañados de Heather Beat y Exploite. Ya ve los nombres. Allá será en la sala Penélope, así que el concierto será el día martes 11. Están cordialmente invitados, muchachos. Napalm Death en la sala Penélope junto a Heather Beat y Exploite. Así que ahí está hecho, pues. El Metro Moncloa o Argüelles, línea 3, valor de la entrada 22 euracos. Así que, muchachos, no faltes. No faltéis. Posiblemente estemos por ahí nosotros. Efectivamente, a ver si se puede. Si tenemos un tiempillo disfrutando de esa noche legal ahí, como estamos. Bueno, pues vamos a escuchar a la banda de Medellín, desde Colombia, que lleva por nombre el Horder Thor. Sí, Horder Thor, con un tema, The Witch's Wrath. Así nos dicen los colombianos. Un tema pues que está en el álbum de Roots y Fire del 2013. Pues esta banda nace en el 2002. Su género es Full Troll. Un género pues ahí. Ya van a escuchar el temita, está de Putty Wise. Bueno, y pues una cultura pues a saltura de los vikingos, más o menos, está data este tema. Y ahí le vamos a dejar. Y luego pues estaremos escuchando a la banda argentina Beto Vázquez Infinity con otro de esos grandes temas. Un temazo que se lleva por nombre Trick Shot. Así que ahí estaremos con Beto Vázquez también después de Horder Thor. Les dejo con los colombianos. We'll be right back. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a la banda Hordertor desde Medellín, Colombia, también ahí haciéndose presentes estos muchachos con un temazo que acabamos de escuchar, un full troll, un género ahí pues que está fusionado, pues así que dejábamos con esa gran banda pues que llevaba por nombre The Wicked Wax. Bueno, pues vamos hasta Argentina, decíamos, a escuchar al gran Beto Vázquez Infinity, una banda pues que está por ahí también con su metal melódico, ahí grandes los muchachos de Beto. El tema que nos traen esta vez es Threshold, y pues este tema viene del álbum Beyond Space White Hot. Bueno, algo por acá, nuestro inglés es fatal, por no decir pésimo. Bueno, pues pedir disculpas a toda esa linda gente pues que lo domina mejor. Ya iremos también a sacar un cursillo, ¿no?, de inglés, ¿no, Richard? Exactamente, un cursillo de inglés. Bueno, con el tiempo los iremos ya perfeccionando mejor. Nada, pues, y les vamos a dejar con esta gran agrupación, pues Beto Vázquez al bajo y percusión y guitarras, Santiago Burgi a las voces, Carolina Güedes a la voz y teclados, Canela Sol a la voz también ahí, Norberto Román a la batería, Víctor Rivarola teclados y voz, y Omar Marcilla a las guitarras. Así que ahí les dejo con el gran Beto Vázquez y su gran banda Infinity, pues Beto Vázquez Infinity, un grande, un aguante para todos ellos y para todo el metal argentino y latinoamericano. Un abrazo para ellos y les dejo. Y luego estaremos escuchando a la banda de Écija, Falsos Profetas, Profecía, nos decían. Así que les dejo con su álbum, pues, extraído, Profecía, del álbum El Anticristo, un demo pues que salió por allá por el 2005-2006, si mal no recuerdo, y el tema pues Profecía. Y ahí les dejo con dos grandes bandas, y también pues mandar saludos especiales a esa linda gente de Wisconsin, nuestros hermanos y colegas Julio y pues Vinicio, ellos están por allá por los Estados Unidos, un abrazo eterno, ahí conectados también. Allá es por la noche, pero ahí están los muchachos trasnochándose para escuchar a su gran colega y pues al programa. Así que saludos para ustedes, hermanos, y igualmente para Martín, para Fidel Simancas allá también, pues que también nos está reportando, y al gran Arcángel también por acá también nos dice con todo, yeah, nos dice por allá ese mensaje de ánimos. Arcángel Mendoza, un abrazo eterno para ti también, colega. A David, a Milton y a toda esa linda gente que nos escucha por dispositivos móviles y que están allí escondidillos. Así que reportarse. Y a la amiga, pues, que nos acaba de llamar también por acá por interno. A la amiga Mari. Mari, pues, un abrazo eterno para ti. Nuestros amigos que están en algún punto de la ciudad. Mari, para ti, pues, gracias por llamarnos y por esos ánimos a nuestro programa. Siempre has estado ahí pendiente de nosotros y nuestro logro es tuyo también y vuestro. A toda esa linda gente que está escuchándonos y a nuestros contrarios también, a los contrarios también ahí que también nos han hecho meter más ñeque para salir adelante. Bueno, les dejo con Beto Vázquez y Falsos Profetas. Yeah! Y a la hora se está. compadre, Zona Metal. Buenas, muchas gracias, hermano. Aquí estamos en directo, pues, por ahora soy radio y gracias a tu gran labor también, hermano. Quiero agradecértelo en público. Gracias, hermano. Y pues nada, pues decirte que aquí estamos, debutando. Bueno, comentarte que la calidad del sonido es tremenda y el programa súper bien conducido. Una banda es interesante y de verdad que bienvenidos a Agora Sol Radio, ¿no? Muchas gracias, brother. Ya sabes que nosotros también estaremos por ahí. Inclusive voy a dar una primicia. El 1 de marzo estaremos por ahí también trabajando juntos. Correcto. Un programa entre Radical Sonoro y Zona del Metal. En conjunto, sí, señor. En conjunto, pues. Y estaremos pues también ahí haciéndole tocar pues a nuestro colega Luis Guitarras. Ahí exactamente, Luis Guitarra en directo. Eso va a ser... Cuando tengamos más datos, lo daremos en los dos programas, pero es el 1 de marzo en el Centro Social La Cacica, en Móstoles. Ya daríamos más datos a la hora que vamos a estar en directo para que los que se quedan acercar a Móstoles y ver el radio en directo nos puedan ver los dos programas en directo y a ver el señor Luis Guitarra, el virtuoso de la guitarra, ¿no? Así es, así es. Es el virtuoso. De decirte que esta tarde pues está tocando también allá en la vieja guardia, esto en Oporto, pues está tocando ahí con su banda, con la Vía Electra Guitar. Y bueno, pues hacer la invitación a quien quiera pasarse para que lo escuchen al gran maestro Luis Guitarra. Bueno, pues nada, pues de mi parte, señor Patri, Luis Guitarra y seguro me falta uno. Richard Moreno. Ah, exacto. Que ya está mejor o qué, ya está por ahí, no, no lo he escuchado. Sí, estoy por aquí, compañero. Bueno, pues saludo, hermano, y bienvenido por esta a los micrófonos de Agora. Gracias, hermano, y gracias un montón, te agradezco, chaval. Y aguante el metal, sí, con zona del metal, claro. Sí, siempre. Muchas gracias, hermano. Bueno, un saludo, hermano. Gracias. Zona del metal, en vivo, domingo, claro. Digo sábado, ¿no? Sí, sábado. Y si fuera los domingos también, no pasa nada, ¿no? Ya lo estaremos mirando ahí en parrilla, la gente que quiere escucharnos, también estará en diferido, claro, cómo no. Bueno, suerte, hermanos. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Chao, chao. Bueno, pues ahí estaba nuestro colega David también haciéndonos ahí un mensaje de ánimo. Gracias, hermano. Pues si no hubiera sido por su labor, tampoco estaríamos por aquí. Pues, nos ha apoyado bastante, como muchas personas también que están ahí dejando sus mensajes. También gracias a ustedes, el programa sigue adelante. Y les vamos a presentar ahora, pues, vamos ya pasándonos en la hora, porque es que empezamos tarde, pues no pasa nada, vamos a recuperarla. Y vamos a presentar esta vez a la banda babureña, pues a los Wizards, una banda legendaria, con un tema que nos traen esta vez, Oscura Historia. Pues este tema está en el álbum Eterno Metal, editado en el 2002. Nace la banda en 1985 con el nombre de Sabotaje, a cargo de Javier Girón y el fallecido Hugo Beltrán, Gorky Criollo y Juanca Romero. En el 86 cambian de nombre a Wizard. Su discografía que dejaron estos virtuosos del metal ecuatoriano está pues Rock Society en el 88, Retorno de los Brujos en el 91, Antología en el 97 y los CDs pues que quedaron uno editado, Eterno Metal de 2002, y un CD que aún no se ha publicado, un segundo CD. Pues esta banda la conforma Santiago Parra a las voces, Manolo Gómez a las guitar, Cristian Albuja a la batería y Pablo Orejuela al bajo. Así que ahí les dejo con esta banda Wizard y su tema Oscura Historia. Puta madre. Wizard. zona del metal. Ahí estaban sonando los legendarios Wizard, la banda ecuatoriana, pues con un tema Oscura Historia. Así que, pues... Bien, Patricio, un temazo de estos Wizard, que los escucho por primera vez, tío, se han dejado impresionado, tío. O sea, tienen buena música y suenan bien. Bueno, es que esta banda quedó, pues, aplacada un cierto tiempo... Desde la muerte del gran Hugo Beltrán, se han estado reuniendo pues a cargo de las voces de Santiago Parra, y pues, se han estado reuniendo haciendo toques y todo. Pues yo creo que este año que pasó dieron un toque por Guayaquil, porque me he enterado más o menos, y pues están nuevamente ya calzándose las ropas. Sabes que los viejos rockeros nunca mueren, efectivamente. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, pues escúchanos por www.agorasonradio.org. Ahí en ese dial, pues pinchas y ya estamos ahí en directo. Gracias, y también puedes llamarnos si quieres y mandarnos un saludo al teléfono 91-287-3638 y salir en directo en Angora Sol Radio, Angora zona del metal. Radio. Y de paso ya entras para la rifa de una entrada que estamos acá regalando para ver a los Calimits bajo licencia RQR el viernes 21 de febrero, Sala Caracol. Así que esto está por el Metro Embajadores, línea 3 y 5, también en Palos de la Frontera, línea 3, y apertura de puertas a las 12 de la noche. Precio en taquilla 10 euros. Así que aquí está una entradita para cualquier que quiera entrar ahí a esa. Y también hacer la invitación este martes 11 también. Están visitándonos por acá los legendarios Napalder. Así que estos muchachos estarán presentándose en la sala Penélope junto a Hatterprint y los Exploiters. Así que todo hecho ahí en la invitación. Esto queda por Metro Moncloa. Y en la entrada 22 euracos. Así que ya ahí ya saben, muchachos, a dónde es la fiesta el día martes 11. Bueno, y continuamos con el programa y nos vamos hasta Madrid, pues, para presentarles a una bandaza también. Ellos son Vita y Mana, con el tema Nos Quieren Creer. Pues esto fue editado en el álbum En Otro Lugar, que se editó en 2010. Nace por el 2005 esta banda. Actualmente está en el mercado ya su tercer álbum, que lleva por nombre Oceanida, así más o menos. Tiene en el mercado pues tres álbumes, ya lo dicho, y muchas presentaciones a sus espaldas. La banda está formada por Javier Cardoso, voz, Román García a las guitarras, Marian Bass a la percusión, Pupi a la guitarra, Pepe Blanco al bajo y Packing y voz también, Daniel García a la batería. Así que ahí les dejo con Vita y Mana desde Madrid. Zona del Metal. Ahí estaba ese metal contundente de los madrileños, Vita y Mana, pues ya queda ahí reflejado. Pasó por acá por la cueva infernal de Zona del Metal, aquí con el loco Patrick a los controles y el gran motorista, ángel del infierno, Richard Moreno. Bueno, se nos ha escapado el mandarín Luis Guitarras, pero ya... ¿qué? Hoy le vamos a ver en la presentación. Quiero mandar un saludo especial a mi querida familia allá en Aranjuez. Un abrazo para mi esposa, para mis niños. Gracias por ese aguante a este loco. Muchas gracias, linda familia, pues les quiero un montón. Y también a todos los amigos por allá que nos están escuchando desde un punto de la ciudad y del mundo. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y nos vamos pues a presentar ahora a una banda pues del Guayas, a una banda guayaca de Ecuador que lleva por nombre Addiction y nos traen un tema pues que lleva por nombre Brother, hermano, más o menos así, y es un demo pues que nos ha hecho llegar Álvaro Grunk, así como suena Grunk. Un demo pues que están editando estos muchachos de Guayaquil, Addiction, y pues vamos a escucharlo. Es un grunk que hacen en honor al gran desaparecido Kurt Cobain de los Nirvana. Lo vamos a escuchar y les dejo pues. I am not really. Bueno, bueno, pues ahí estaba Addiction desde Guayaquil, Ecuador, con ese tema Brother. Y nos vamos hasta Madrid nuevamente. Ahí vamos a escuchar a la banda Wild, una banda pues que está acá, un compatriota nuestro como voz principal. Hablamos de Javier Endara. Abrazo para todos ellos. Y el tema que vamos a presentar esta vez es Noche de Pecado, que viene pues en un maxi single que sacaron en el 2003, pues con el mismo nombre, Noche del Pecado. Esta banda nace en el 2002 de la mano de Javier Pastor y Antonio Marcos. Un demo pues de recuerdo casero queda pues de esta banda, cuando cantaban ellos en inglés, porque esta banda tocaba temas en inglés haciendo covers y todo eso. Pues el demo que lleva pues nombre We Are Wild, o sea que en esto del 2004, en el 2005 hace un heavy ya en castellano, en el idioma de Cervantes. Con el demo Juicio Final se presentan. En el 2009 su segundo, en el 2007 pues también dejan pues un EP que lleva por nombre Heavy Metal. En el 2009 también nos dejan el segundo trabajo que lleva por nombre Calles de Fuego. En el 2011 La Nueva Orden. En el 2012 sacan un maxi single, el cual lo sacan ya para el 2013, que es pues La Noche del Pecado. Y esta banda está formada por Javier Endara a la voz, Javier Pastor guitarra, Javier Gordillo batería, Jaime Núñez guitarra también y Sergio González al bajo. Bueno, pues estos son los integrantes que en su momento pues sacaron La Noche del Pecado. Tenemos por ahí que también pues cambiaron de integrantes y pues ya estaremos dándoles a conocer más adelante. Les dejo con Wild, La Noche del Pecado. Yeah. Vaya temazo. Madre mía, ¿cómo estamos por acá? Aquí estamos con el corazón en la mano. Joder, macho, con estos temazos aquí de los Wild, de los Salvajes, La Noche del Pecado. Nos vamos hasta Uruguay. Ahí está también, pues, un temazo también de una banda uruguaya que lleva por nombre Project 131. Ellos también están, pues, editando el disco que saldrá muy pronto, calentito. En estos meses venideros estaremos anunciando, que llevará por nombre Sansara. Así que esta banda ya está también cosiendo ya su nuevo trabajo. Y pues nos han hecho llegar aquí un temita, En el Laberinto. Si quieres escuchar trabajos de esta banda, pues uruguaya, Project 131, pues puedes en SoundCloud, sí, por ahí puedes escuchar, o si no, pues búscalos en Facebook como Project 131 o al Facebook de Mateo Fern, este muchacho, pues, que tocó acá con los Mandinga y los Infernales, un batero de puta madre, como dicen, y que gran amigo, que regresó, pues, hasta Uruguay, y ahí, pues, nada más bajarse del avión, se puso el bono de trabajo, y ya está en esta banda, pues ya nos han hecho llegar este trabajo. Les dejo con Project 131, En el Laberinto. Saludos para toda mi Latinoamérica y para Europa y toda la gente que nos escucha a Zona de Metal por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, o si no, llámanos al teléfono 91 287-3638. Ahí está. Y nos puedes dejar un mensaje en directo. Y de paso te ganas una entrada que estamos ahí rifándola. Les dejo con Project 131. We'll be right back. zona del metal. Bueno, pues ahí estaba Project 131, pues con un tema. Y nos vamos hasta Colombia. Sí, señores, vamos hasta Colombia. Allí, pues, nos espera la banda de Santiago de Cali, pues Disección. También nos han hecho llegar su álbum, ya lo tenemos en mano, a Disección, que lleva por nombre Episodio de Inmoralidad. Este álbum editado en el 2013. Y de este álbum hemos rescatado el tema Bajo la Ley del Silencio. Esta banda nace en el 2007, liderada por Carlos a la batería, Luis a la guitarra, Jaime a la voz, Camilo al bajo y Anújar a la guitarra. Y ahí estamos con los colombianos Disección. Y luego escucharemos a la banda mexicana Calvaria, una banda de heavy metal, pues con un tema Náufrago del Tiempo. Un álbum que está editado en el 2010 y que lleva por nombre Hijos del Sol, formada por Mario Montaño en el 98. En el 2010 tienen su aparición, presentándonos actualmente su nuevo trabajo. Así que les dejo también con Mario Montaño a la voz, Arturo Ramírez a la guitarra, Franz García a la batería, Rifus Navarro a la guitarra y Fernando Rubalcaba al bajo. Les dejo con dos grandes bandas, una colombiana y la otra mexicana. Primero, Disección y luego Calvaria. Es que lucharás con tu eres de cuello blanco.

Tenemos una llamadita al programa en directo, pues vamos a ver si sales al aire. Es una amiga pues que va a salir al aire. Saludos, amiga. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Aranjuez. Qué guay, mi tierra caliente, mi tierra linda, Aranjuez. ¿Qué tal el programa? ¿Cómo lo estás escuchando? Pues muy bien, la verdad que está muy bien. Tiene buen sonido, a lo primero un poco así, pero bueno, va a ir mejorando. Bueno, tendréis que disculparnos porque estamos debutando y pues claro, eso es también hacer los programas en directo, que tenemos nuestros fallos también por acá. Y pues nada, amiga, agradecerte por esa sintonía al programa. Tú no sabes que es bueno tener malos comienzos para tener buenos finales. Eso sí, verdad. Qué bien. Bueno, pues, ¿y qué es lo que más te ha gustado del programa? Pues prácticamente todo. La verdad es que ponéis buena música. Gracias. Y quiero mandar un saludo a los tres, aunque Luis está tocando, me parece. Sí, él está. Al Richard, hola. Y otro saludo. Hola, para ti, Angie, gracias. Un saludo. Hola. Gracias por seguirnos y escucharnos. Seguir así, que lo estáis haciendo muy bien. Muchas gracias. Y os deseo muchos éxitos. Gracias, y nosotros igual te deseamos, pues Angie es también tiene un blog en Facebook, así que para los seguidores también del Facebook de Angie, pues ahí está el desván de María, así se llama, y pues hacer la invitación pues a todos los amigos también para que se den un pasito por ahí también en Facebook. Angie, muchas gracias. Angie, muchas gracias. Y pues nada, decirte que estás participando ahora tú con David pues por una entrada para el viernes 21 de febrero en la sala Caracol, pues de una entrada para ver a las bandas heavies Calimist bajo licencia y RQR. Así que estás participando. Así tengo suerte y tengo un buen regalo de cumple. Bueno, pues muchas gracias. ¿Y cuándo cumples años? El 18. Bueno, mira, pues te viene el pelo. Sí, exactamente. Ya vamos a ver quién de los dos se la lleva. Bueno, pues nada, vale. Angie, agradecerte porque nosotros también ya estamos aquí también a la postre de terminar el programa. Hoy hemos empezado un poco tarde y pues nada, y también estamos recuperando el tiempo perdido. Mucho ánimo, no cambie nunca y seguir así. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Venga, un saludo. Gracias. Igualmente, hasta luego. Ahí estaba pues una amiga también, pues una amiga de trabajo, de Loverol de trabajo, pues también ella está haciendo ahí sus pasos en un blog que tiene en Facebook, se llama El Desván de María, y también fiel seguidora nuestra de Zona de Metal. Y desde el principio, pues ahí estamos. Así que darse un vueltazo por ese desván que tiene muchas cosillas y muchas cosas interesantes. Ahí también el otro día se estuvo entrevistando al gran Jorge Castro de los Natal Prey. Así que pues ahí hay algunas entrevistas, pues, y pronto estaremos nosotros también por ahí. Por cierto, pues David también creo que estaba por ahí ya listo para la entrevista. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y les vamos a dejar, porque ya estamos también llegando a la parte pues final del programa. Vamos a dejarles con una banda argentina. Vamos a escuchar una banda argentina que lleva por nombre Lord Craven. ¿Así? ¿Lord Craven? No. Y pues esta banda, pues, decíamos que nos traen un tema de Master of Your Fight, sí, y es una, pues, es un tema del álbum que está, pues, por ahí rodando también en el mercado argentino y también fuera del país. Esperemos que encontrarlo por acá. La caída del Caldarum, más o menos, sí, la caída de Caldarum. Y pues esta banda nace en el 2003 en Buenos Aires. Está compuesta por Martín Noe a la voz, Emiliano Muslimovich a la guitarra, Agustín López, tecladista, Vico Casanovas al bajo, Esteban Castellano a la batería. Y pues de momento esta banda está buscando un reemplazante para el gran Esteban Castellano, así que se ha marchado de la banda y que están pues buscando el reemplazante. Así que ya saben, bateros de Argentina, pues sí, ya tienen ahí un puesto vacante para quienes quieran ocupar ese puesto de batero allí en esta gran banda, pues, que les decíamos, Lord Craven. Bueno, les dejo con Lord Craven y luego estaremos escuchando a unos de Oporto, de Portugal, Templarios del Rock, también con otro temazo, pues, que también están también ahí haciéndose ver por acá, un tema, pues, esto en portugués. Que nos hicieron llegar en el 2013. Estos muchachos nacen por allá por el 2005, pues, y lo componen el templario Laurenco a la voz, Rogerio Suárez a la guitarra, Fernando Monteiro a la guitarra rítmica, Andrés Rubén Aros al bajo y Mariana Costa a la batería. Así que una nena ahí en esa banda, Templarios del Rock. Y les dejo con la banda argentina y la banda portuguesa. Ha ha ha ha! Zona del Metal. Sex and rage and rock and roll. Kneel the spikes and flash cars. In the simple spree of power. Un tanto quanto marava. Quero divertir, ajudar o semelhante. Levar a vida a sorrir é sempre bom e confortante. Nunca baixar os braços, remar contra a maré. Cimentar os bons laços e tentar morrer de pé. Em português, em inglês, it's only rock and roll. It's only rock and roll. And I like it. It's only rock and roll. It's only rock and roll. It's only rock and roll. And I like it. I like it. Pelo caminho há pedras no sapato. Como os paineleiros arautos da desgraça. As TVs são culpadas, mas as são de percalço. Ao fim do certo tempo até tem graça. Temos de nos preparar ao longo da nossa vida. Cenas boas e más vão alternar, mas há sempre uma saída. Nunca baixar os braços, remar contra a maré. Cimentar os bons laços e tentar morrer de pé. Em português, in English, it's only rock and roll. It's only rock and roll. And I like it. It's only rock and roll. It's only rock and roll. It's only rock and roll. And I like it. I like it. Rage and rock and roll. Deal the spikes and flash cars. Be the simple spray of power. Um tanto quanto marava. Nunca baixar os braços, remar contra a maré. Cimentar os bons laços e tentar morrer de pé. Em português, in English, it's only rock and roll. It's only rock and roll. And I like it. It's only rock and roll. It's only rock and roll. It's only rock and roll. And I like it. I like it. Bueno, ahí estaban dos bandazas, una de Argentina, los amigos de Lord Craven, pues, y la otra de Portugal, pues Templarios do Rock, así se llaman estos muchachos portugueses que nos estaban presentando. Decirles que los argentinos Lord Craven pues estarán presentando en marzo su trabajo, La Caída de Kildarum, así se va a llamar el trabajo, pues ellos son argentinos. Y también los Templarios do Rock también estarán presentando este año pues su trabajo. Así que ahí estamos pues con dos bandas pues que están próximos a sacar sus nuevas obras. Y bueno, pues vamos a continuar y ya vamos terminando. Les vamos a dejar con una banda de Colombia, una de Madrid y dos de la provincia de Loja, Ecuador. Así que con eso rematamos el programa de hoy, sábado. Y les voy a dejar con Agnición, una banda pues colombiana que nos trae el tema Progenie, y es pues del álbum Era de Hierro del 2012. Nacen estos muchachos a principios del 2009, tienen a sus espaldas los siguientes trabajos: un EP que lleva por nombre La Era de Hierro 2011, un tape que lleva por nombre Alianza de Sangre y Guerra el 2012, y un compilado de Revista Extrema edición del 2013. Sus integrantes: Freddy Barra la voz, Ricardo González batería, Edgar Rodríguez guitarra, Nicolás Garnica la guitarra, Jason Triana al bajo y Camilo Ramírez a la guitarra sección. Y la banda madrileña pues que también nos estará presentando su trabajo que lleva por nombre Ecstasy and Luz. Pues este trabajo es de un max single que sacaron en el 2013 que lleva por nombre Cronopodia. Y nace pues esta banda en el 2008, en el 2010 saca su primer demo que lleva por nombre Senton Ward. En el 2012 lanza su primer trabajo bajo el nombre Eternal Foe, y tras el lanzamiento la banda queda en un cuarteto, pues por la salida de Eduardo Chamón por problemas personales, pasando a encargarse a los riffs agresivos del gran maestro Miguel Cuello. Y en octubre del 2013 lanzan su max single Cronofobia, de 4 canciones que consisten en el próximo álbum del 2014, que llevará por nombre The Kind of Time. Así se va a llamar este trabajo de estos muchachos madrileños. En las voces está Samuel San José, Miguel Cuello a las guitarras, Daniel Villaseñor al bajo y Alex Ramírez a la batería. Y luego estaremos también escuchando a la banda lojana de Ecuador, Profanatus, también una banda pues que nos dejó ahí, o que están también con su álbum, pues ya están elaborando su segundo álbum, el álbum que lleva por nombre Sinfonía Infernal, que lo editaron en 2012, y su tema La Venganza de un Ángel. Y luego pues está formada por Jonathan Ortiz a la voz y bajo, Giovanni Ortiz a las guitarras, Joe Macas a la guitarra y coros, Pablo Montesinos al sintetizador y Javier Montaño a la batería. Impetus, también una banda lojana, una banda pues legendaria también, pues esta banda lleva muchos años en la palestra metalera ecuatoriana, pues por ende lojana, con un cover que nos traen esta vez que lleva por nombre Necrocaníbal. Pues es este tema es pues de la banda Morticia, y pues ahí todas estas bandas vamos a escucharlas y les dejo pues. De mi parte, pues nada, agradecerles infinitamente por estar en sintonía, y cómo no, pues invitarles para el próximo sábado que nos sigan, que nos vuelvan a escuchar, y pues mil gracias de todo corazón. Gracias a toda esa gente que nos está escuchando al otro lado del charco por diferentes países, y pues me faltan palabras para agradecerles. Nuestro amigo Richard, pues también ya se despide, pues Richard. Efectivamente, darles muchas gracias a toda esa gente que está escuchándonos en sus móviles, en sus tablets, y darles gracias por seguirnos y estar aquí fieles al programa. Gracias a todos vosotros y un abrazo de parte de Richard Moreno. Bueno, pues nos estamos olvidando de la rifa de la entrada. La entrada, efectivamente, perdón. Vamos a ver, pues, alguien que nos llame para la... Esta semana sería la próxima también, para contar con esta y la otra. Y juntar los 10 primeros que llamen, pues, con ellos no los rifaría. Yo creo que la entregaríamos ahora mismo. Ahora mismo. Pues, cualquiera de estas dos. Vamos a hacer aquí una pequeña, pues, rifa. Alguien que nos llame y que nos pueda pues decir un número. Hay dos llamadas que nos han entrado hoy, pues un número cualquiera de las dos, y ese sería el ganador. Hay un número X ahí. Sí, bueno. We'll be right back.

Thank you. Bueno, bueno, pues ahí estaban sonando, pues, Impetus con ese green chord potente de estos lojanos, con un tema, pues, necro caníbal. Así que ahí estamos diciendo, pues, el necro caníbal, pues, un cover de la banda Morticia, que nos estaban deleitando estos muchachos. Bueno, pues decirles que no se han podido reportar nadie, y pues la entrada sigue vigente para el próximo programa. A ver si ahí alguien se anima y nos llama para la rifa. La entrada para el siguiente programa, la entrada es para el viernes 21 de febrero, para ver en concierto en la Sala Caracol a Calismith, bajo licencia, y RQR. Así que, pues, buen heavy metal español, y nada, hacerle la invitación para el próximo programa. El precio, pues, en taquilla para esta entrada, 10 euracos. Así que ya saben, muchachos, pues esto queda por Embajadores, la Sala Caracol. Queda aún vigente, nadie se ha reportado, pues continuaremos con la rifa el próximo sábado. Y pues esperemos que ya ahí hay alguien. Bueno, mi parte, agradecerles, muchas gracias a toda esa linda gente que se ha reportado, y pues nada, un abrazo eterno. Hasta pronto. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.